Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo han pasado este fin de semana? ¿Cómo han pasado ayer? Largo. Largo, pero digo, ayer nosotros estuvimos contándole la generación del 37, pero yo lo que quiero saber es si nos escucharon o si estaban tan de Dolce Farniente que hoy no llegaron a eso. Igual, había muchos coches también que venían por la ruta. En el auto nos escuchaban, auto nos escucharon, me parece absolutamente bien. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo estás, Sanka? Muy bien, Nora, Santiago, buenas noches a todos, aquí estamos. Les vamos a decir que Hernán está en Santiago del Estero, ¿es así? Marina, Santiago del Estero. Santiago del Estero. Hoy presentando el libro El Éxodo Jujeño, y si podemos y podemos acceder a tener contacto, vamos a sacarlo en el programa, que nos cuente cuánto de bien le ha ido en este fin de semana largo y trajinado presentando el libro en distintos puntos de la provincia de Córdoba. Sato. Yo quiero decir que estoy contenta hoy. Me parece muy bien. Hoy vi una conferencia, asistí a una conferencia de prensa larga, larga, larga, exhaustiva y detallista acerca de cuál era el origen del problema real en el tema del descuento de los haberes a las fuerzas de seguridad. Y entender que detrás de todo esto, cuando empezás a tirar de la piola, aparecen cosas tan imponentes como es el negociado de escasamente cuatro, creo, no son seis, porque con una mano alcanzaban, estudios jurídicos, y que esos estudios jurídicos estaban ligados a algunos personajes impresentables y procesados de nuestro pasado en la dictadura de los 70 y demás, me hace ver que cuando nosotros decimos que el tercer ojo, ese que mira siempre para atrás, está directamente vinculado con lo bueno que nos puede pasar hacia adelante, no nos equivocamos. Estuvo muy bien, estuvo claro, espero ahora que se elaboren síntesis, que aclaren bien lo que ellos dijeron. Sí, lo básico es que no estaban respondiendo a un petitorio, sino que estaban respondiendo a una situación. Esto es importante de decir, porque no es solamente un principio de acción y reacción, sino que el decreto que fue mal ejecutado tenía la intención de limpiar de una vez por todas todos los sueldos informales, el dinero informal, el dinero que no hace al aporte jubilatorio y demás. Sí, que viene de lejos y que perjudica todo el sistema. Y que en ese marco, digo, tirando de esta piola, se comienzan a descubrir en dónde estaban los beneficiarios de estos temas y de qué montos se hablaba. Yo creo que mañana esto va a ser noticia exhaustiva en muchos diarios. ¿No incluidos? En todos. Yo creo que sí. Yo creo que en todos, porque es importante, digo, como negociado. Yo hoy escuchaba a colegas de radios que militan fuertemente en la oposición, sin embargo, estar reconociendo que los números habían sido sumamente contundentes. Así que espero que por una vez haya paz y lo que es la noticia se imponga por lo que es la mezquindad. ¿Le parece? Me parece muy bien. Tengo ganas de creer en la vida hoy. Soy una ilusa, pero feliz. Claro que sí. ¿Y cómo se comunican los ilusos y felices de nuestros oyentes? Pues nos llaman al 4999-8700 o a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. También nos pueden escribir a argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar y en Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Temón hoy, Temón que yo creo que va a despertar mucho la memoria emotiva de muchísima gente, fundamentalmente descendientes de algunos inmigrantes que trajeron esta música en sus mochilas. Porque hoy hablamos de... Yo soy Bomarzo, mi Bomarzo ahora mío, siempre soy. sogné che serias vivo marzo solo mio. Veniamos los orsini por tu atmósfera divina. El tema del día. En Argentina tiene historia. Historias de la lírica en la Argentina. Los teatros, los grandes cantantes que nos visitaron, los grandes cantantes que supimos conseguir, que tenemos. Historias de esos cantantes. Algunas músicas prohibidas. ¿Qué es la lírica en la Argentina? ¿Es una ciudadana desconocida o quizás es una ciudadana muy, muy escuchada por mucha gente, nada más que no tiene la prensa necesaria para saber que esto es así? Mi propio acercamiento fue absolutamente terrenal. Yo vivía en la calle Liniers, en la calle Montiel, y en el piso de abajo de eso que hoy se llama PH, en aquel momento no sé cómo se llamaría, vivía un señor que ponía esta música, este tipo de música muy, muy fuerte. Yo no tenía más de 7 u 8 años. Y preguntaba qué era, porque yo estudiaba con esa música. Bueno, este señor era un inmigrante que era zapatero remendón y había traído esta música en su valija para delicia de todos nosotros. Los italianos son fanáticos de la ópera. Ellos, inclusive el himno de ellos... es una parte de Va Pensiero, es un aria de una ópera, y no es que sea el himno oficial, pero tal vez sea más que el himno para algunos. Emociona hasta las lágrimas. Y sí, eran fanáticos de las óperas, iban a distintos teatros, al Marconi. Y armaban sociedades. Sí, para escuchar la música. Armaban sociedades. Así que bueno, de todo esto y seguramente de tus propios recuerdos con abuelos, tíos o tu propio amor por esta música es de lo que nos vamos a nutrir hoy. Dale, arranquemos. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Tenemos ya enganchado a Boris. Boris es productor de óperas clásicas, productor general de Radio Nacional Clásica, conductor del programa Medianoche Digital, que va los sábados de 0 a 2 en Radio Nacional Clásica FM 96.7. Él está enganchado porque va a empezar a darnos un panorama así principal de qué es, cómo se armó, cuándo conocimos los primeros movimientos de la lírica en nuestra querida Argentina o quizás en el Río de la Plata. ¿Cómo te va, Boris? Hola, Nora, buenas noches. Bueno, buenas noches, Santiago. Un placer estar de vuelta con ustedes. Buenas noches, Boris. ¿Cómo arrancó esto? Mira, en realidad, viste que al tener los inmigrantes, pero digamos que ya son los que fomentaron nuestro país, los italianos y los españoles, cada cual se traía su música, sus tradiciones. Y ya en 1825, a 15 años de inaugurado nuestro país, ya se estaba estrenando la primera ópera, que es El Barbero de Sevilla. Así que de ahí en más no paró nunca. En 1857 se hizo el viejo Teatro Colón, y en 1908, el que conocemos todos, que está ahí muy cerquita del obelisco. ¿Qué tipo de público tenía en aquel momento, en la primerísima? ¿Era un público de élite o mira, cómo era? El original público, por supuesto, era la gran cantidad de italianos. Pensá que era un porcentaje altísimo de la población. Lo mismo sucedía paralelamente en Nueva York. Viste que es una ciudad de italianos y españoles también. Por eso hablan los dos idiomas. Entonces, por eso el auge tan grande de esta música, y era prácticamente la música que se manejaba, y después se mezclaron con las personas del tango y con las personas de la literatura, entonces hacen como un submundo en Argentina. Estamos hablando ya entrado el siglo XX. Los años 30, ¿no? Exactamente, vos tenés a Gardel, como a Caruso, como a Alfonsina Storni, o más adelante pintores, o lugares como el Café Tortoni, o lugares como el mismo Politeama, donde se conocen Marcelo T. de Alvear con su mujer Regina Pacini, que era una cantante lírica, Gardel chiquitito. Digamos, se empiezan a entrelazar estas historias, pero sobre todo lo más importante es que los italianos como que pudieron extender más este cariño que los españoles. Vos fíjate que la zarzuela no enganchó tanto aquí en Argentina como sí lo enganchó la ópera, y vos fíjate que a esta altura del partido estamos en la sexta capital del mundo de la ópera, que hay una diferencia muy grande entre Praga y Buenos Aires, ¿no? Económicamente hablando. Epa. Boris, te quiero hacer una pregunta. En las primeras épocas, tal vez hacia finales del siglo XIX o a mediados del siglo XIX, una ópera necesita cantantes y orquesta. ¿De dónde salían los músicos y los cantantes? ¿Eran de acá? ¿Venían? Son compañías ambulatorias que cruzaban el mar. Aquí todavía no habían orquestas. Se fueron formando recién en finales de 1880, por ahí, se van creando las primeras bandas argentinas, que con algunos refuerzos y después con la inmigración, pensá que en la inmigración empieza a haber también músicos que se empiezan a quedar, ahí empiezan a armarse las primeras orquestas. Pero el Teatro Colón Nuevo, para darte una idea, en 1908, que lo tenemos ahí, recién en 1933 se formaliza como teatro municipal y con sus entes estables. Ajá, la orquesta, el ballet. La orquesta, el coro, el ballet. El coro, claro. Y después la escuela. Uh-huh. ¿Cómo está hoy el predicamento de este género en la gente joven, por ejemplo? Mira, yo creo que estamos en el mejor momento por tres cosas fundamentales. Primero, el sobretítulo. Yo te puedo decir, Nora, ¿qué quieres ir a ver la última película de Charlize Theron o querés que vayamos a ver La Sonámbula al Teatro Roma? Te puedo decir, me gusta o no me gusta la obra, pero que la vas a disfrutar y entender. A ver, explícanos para los neófitos qué es el sobretítulo. Una. Otra, acuérdense, hace 20 y pico de años, en el año 90, en el Mundial de Fútbol de Italia, cuando se unen los tres tenores más importantes de aquel momento en un Mundial de Fútbol. Se hablaba del mismo idioma, de jugadores de fútbol, como de hablar de tenores. Entonces ya el nuevo público ya no tiene más ese prurito de la gorda con los bracitos para adelante que te hace sino que estamos hablando de algo que canta igual que tu cantante favorito. Hay óperas para pibes, ¿no? O sea, hay funciones sí, para niños. Para todas las edades. Y otra cosa es que a partir del video y las transmisiones en directo con una cámara en primer plano, ya el artista lírico tiene que actuar como cualquiera de los artistas de cine, solo que con edición en directo. Mira, probablemente lo que yo diga ahora es re nacional y popular y quizás me va, me van a retar los sofisticados, pero a mí me parece, no sé vos qué pensás, que esto ha habido hace poco un programa, que no me acuerdo si es Talento Argentino o si son la gente de La Voz, pero en todo caso es un programa de televisión que tiene que ver con los cantantes, sí, sí. Que a mí me sorprendió muchísimo, porque en muchas provincias estaba el género lírico presente, y quizás en sectores absolutamente populares. Por ejemplo, Buscando Material para Ahora saltaba en todas partes los tres muchachos que eran de un mismo frigorífico, que eran tenores y que habían cantado maravillosamente bien, y que hizo que un montón de gente comenzara otra vez a cantar estas cosas. ¿Crees que este tipo de materiales, cómo es? ¿Es el programa quien lo pone en evidencia, o esto existe en la gente y a partir de que se abre un escenario notamos que hay muchos cantantes o gente con ganas de cantar estas cosas en la Argentina? Mira, gente con las ganas te lo da la tentación y conocer algo que te guste. Ahora, también tenés que tener un conservatorio, un profesor, claro, algo que te pueda instruir, porque vos podés tener un instrumento maravilloso, pero tenés que educarlo. Vos podés tener unas piernas que pueden correr tres cuadras en 30 segundos, pero tenés que educarla, porque si no tenés que ir a buscar los músculos a la cuadra de al lado. Todo tiene que tener una preparación, una técnica. ¿Y hay en Argentina esas escuelas? Un caso chiquitito te doy, Santo Tomé, en Santa Fe. Hay una profesora muy buena, y de ahí salieron tres de las sopranos más importantes de la actualidad, de un pueblito chiquitito que tiene hasta coro de nenas, pues fíjate, ni siquiera tienen varones, pero salió Virginia Tola, que canta con Plácido Domingo y grabó mil cosas, Daniela Tabernik y Rocío Arbizu, las tres de ese mismo pueblito. ¿Por qué? Porque tienen conservatorio y tienen un profesor. Una de las cosas que se está dando ahora es en pueblos relativamente chicos, que la construcción, la instalación de orquestas de gente joven, de gente muy joven, de chicos inclusive. El problema con los instrumentos, bueno, se trabaja mucho sobre eso. Y también los coros infantiles. ¿Vos crees que eso es una cantera para futuros músicos? Y sí, bueno, el tema del estudio de la música, como lleva una dedicación y lleva aparejado un gusto personal y un talento personal, algo que vos sacás de adentro tuyo, que lo mismo pasa, viste que siempre se dice, si tu hijo está en un club haciendo un deporte o está en un conservatorio estudiando un instrumento que le guste, vos cuando estás trabajando estás tranquilo o tranquila, porque sabés que tiene menos riesgo y que él está creciendo humanamente. El tema es la oportunidad y encontrar el factor. Cuando vos decís las orquestas infantiles, acá hay un plan muy famoso que es el de Venezuela, que es el del maestro Abreu, sí, que hay 134 orquestas. De cada una, 100 personas, podemos hacer la cuenta. Todas esas personas que te estoy diciendo fueron sacadas de barrios marginales, y muchos de ellos viven en esos barrios marginales, porque el Estado no solamente se ocupó de esos chicos, sino se ocupó de que sus familias tengan trabajo y entiendan por qué tienen que estudiar esos instrumentos. Entonces, toda esta gente, así, si son 134 por 100, bueno, mil y pico de personas, todos ellos se salvaron de estar 2 metros bajo tierra o en una cárcel o descerebrados por las drogas que ya conocemos. Todo esto es un sistema real, no es algún proyecto, es algo que existe. Y hoy en día los mismos maestros de ahí, por ejemplo, de todos ellos salió una orquesta que se llama Simón Bolívar, que compite entre las 5 mejores orquestas del planeta. Sí, para sí, que te des una idea, la importancia del arte en el siglo XXI. Bueno, si usted se quiere seguir interiorizando de todos estos temas, si quiere seguir escuchando a este señor que sabe tanto, tanto, tiene que sintonizar la FM 96.7 de 0 a 2 de la mañana los sábados, y lo va a escuchar a Boris en el programa Medianoche Digital. Muchísimas gracias Nora, por habernos ayudado. Siempre tan amables, ¿eh? No, gracias a vos, Boris. A vuestra disposición, ¿eh? Un abrazo. Abrazo grande. Chau, chau. Chau. maestro. La la la la la la la la la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Gente, voy por la ruta, por Ushuaia, Antonio, ¿verdad? Sí, escuché un pedacito de la obertura de Guillermo Tell, emocionante y motivante. A ver si tienen pensiero por ahí que mueve la fibra íntima del ser humano que aspira siempre a la dignidad, la libertad y la lucha por la verdad. Emocionante, sale desde las fibras del sentimiento, por eso la música es verdad. Así que gracias y un abrazo de Ushuaia. Espero seguir escuchando. Hola, sí, buenas noches. Esto es para Argentina Tiene Historia, hablando de la ópera. Bueno, mi abuelo en el campo, cuando se reunía con todos los paisanos y primos, había clarinete, acordeón, armónica, y terminábamos cantando siempre la Traviata. Y a mí me enseñó las notas de música con las botellas a distintos niveles de agua. Un recuerdo hermoso. Los quiero mucho. Chau, chau. Tenemos mensajes por aquí por el Facebook, amigos que nos dan su presente: Beatriz Muñoz, Dora Varela Andrade, Diego Carril, Eleonora Florencia Arias, Patricia Santa Cecilia, Marcela Alejandra Tierno, Pamela Joel Darío Brites, Patricia Villaverde, Alejandra Fracassi. Mirta Donamari dice: aquí estoy como todas las noches escuchándolo sin Hernán, qué viajero. ¿Y se les trae algo de sus viajes? No. Nada, nada. Esperemos que esté bien. Trae, trae cuentos. La ay, verdad que me comí es que no. Creo que la verdad es que no. Y yo me olvidé de los alfajores. Hay que reclamar. Mañana los traigo, pero yo también anduve por ahí, traía alfajores, me olvidé. Leonora Ábalos dice: buenas noches, mis óperas preferidas son Carmen y Madama Butterfly. Hermoso tema. Sí, francamente. ¿Tanda? Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina Tiene Historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Argentina Tiene Historia. Recordala. Por la radio pública. Desde el siglo XIX, la burguesía ganadera ya se encontraba sólidamente instalada. Como ya dijimos otras veces, la élite porteña vivía gracias a las vacas, pero el perfume francés evitaba que se les pegara el olor a bosta. Por el contrario, ellos y sus familias se movían de acuerdo a los dictados de la moda que imponía Europa. Una Europa que era visitada asiduamente y de donde se traían las tendencias sobre la forma en que debía vivirse en una gran metrópolis. Y Buenos Aires ya estaba dejando de ser la gran aldea para convertirse en una gran ciudad con un estilo decididamente europeo. En materia teatral, aquí como allá, el teatro lírico representaba el non plus ultra de la modernidad y de la paquetería. Pero claro, acá hacían falta teatros, salas para esos grandes eventos, que eran las puestas de las óperas. Como dijo Boris hace un ratito, el llamado primer Teatro Colón fue diseñado por Carlos Enrique Pellegrini, que era ingeniero, pintor y varias cosas más. Y interesante el dato, este teatro que fue diseñado por Carlos Enrique Pellegrini fue inaugurado en 1857, ¿por quién? Por su hijo. El hijo que era Carlos Pellegrini, el presidente de la República. La verdad que debe haber sido muy lindo como padre inaugurar una obra del hijo. Este primitivo Colón estuvo donde hoy está la Casa Central del Banco Nación, frente a Plaza de Mayo, y era muy grande. Tenía una capacidad para 2.500 espectadores, a mediados del siglo XIX, y la frutilla del postre era una araña central que tenía nombre, la llamaban la Lucerna, que tenía 450 picos de gas, que en los entreactos se bajaba y cambiaba la iluminación de la sala, lo cual era un espectáculo. Y con tanto pico de gas podían hacer paella lo que quisieran. Por este teatro pasaba la vida social de Buenos Aires. Toda la frivolidad y todo el mentidero estaba ahí. En la cazuela, que era un espacio reservado en exclusividad a las mujeres, no dejaban títere con cabeza. Lucio B. López, en La Gran Aldea, relata que los comentarios que circulaban entre esas butacas eran como navajas de barba, pero no se contentaban con afeitar, sino que degollaban. La opinión de... Sin embargo, en 1888, este primer Colón se cierra, se lo venden al Banco Nación, porque ya en el 80 se había creado una comisión para hacer un nuevo Teatro Colón, que estuviese más acorde con la riqueza y el esplendor que desplegaba nuestro país allá por los 80. Lo primero fue el lugar, había dos posibles terrenos, uno donde ahora está el Congreso, y otro que fue el que finalmente se eligió, que es la manzana que está frente a la plaza y frente a los tribunales, al parque que le decían en ese momento, que era la Plaza Lavalle. Digresión. Hoy una enorme cantidad de personas circulan todos los días por la avenida 9 de Julio y ahí ven la imponencia del Colón. Pero quizás algún turista o extranjero no sepa que cuando la guía o quien fuere le dice ese es el Colón, en realidad está mirando la parte de atrás del Colón. La fachada está del otro lado y en general se la ve mucho menos que el contrafrente, porque el lado más concurrido es el contrafrente. Cosa de Argentina esto. Sigamos. El trabajo le fue encargado al empresario italiano Ángel Ferrari y el proyecto original a Francesco Tamburini, un arquitecto italiano también contratado por el Estado durante la presidencia de Roca para trabajar como arquitecto nacional. Mirá vos el título que le dieron. Usted es el arquitecto de la nación. Tamburini se basa en los edificios de la Ópera de París y de Viena, a los cuales se les agrega los más modernos adelantos de esa época. De estilo ecléctico, aunque bastante afrancesado, sus escalinatas, sus foyer, sus vitró, sus decoraciones están pensadas para que con su arquitectura represente la grandeza de un país, o por lo menos la grandeza de una clase de un país. Las obras inician en el 89 y estaba pensado inaugurarlo en el 92. ¡Qué ilusos! Se pensaba hacer todo eso en 3 años. Le llevó 19 años. Es cierto que hubo problemas de toda índole. El primero es que se murió el propio Tamburini, ya para empezar, lo cual dificultó todo. A cargo del proyecto queda un ayudante del otro arquitecto italiano, Víctor Meano. Este cambia bastante el proyecto, le saca algo del estilo afrancesado y lo hace más italianizante. Conserva la sala con forma de herradura, que eso es bien italiano. Pero el pobre Meano, al pobre también las cosas le van bastante mal, ya que pocos años después muere asesinado por su ex mayordomo, que se dijo, se decía, sería el presunto amante de su esposa. O sea que toda una tragedia, todo un drama, bien de ópera al propio constructor. A esta altura ya estamos en 1904 y el pescado sin vender. El Estado elige al arquitecto Jules Dormal, que no era italiano, sino belga, para que lo concluya. Y el belga sigue los planos de Meano, le suma su propia ornamentación y el 25 de mayo de 1908, como dijo Boris también, se abre el telón de nuestro Teatro Colón. El edificio del Colón es sencillamente impresionante. Y tiene visitas guiadas, recomiendo ir a verlo. Y tiene algo que nadie sabe muy bien cómo se logró, pero que está ahí, la acústica. A fines del siglo XIX el tema de lograr una buena acústica era algo más bien empírico que científico. Hoy se sabe mucho, pero en esa época no. La forma, las medidas, los materiales, todo juega. El Colón es famoso mundialmente como uno de los teatros líricos con mejor acústica, con mejor sonido. Además es muy grande. Tiene capacidad para 2.487 espectadores sentados, aunque hay lugares para más de 1,000 parados que suelen ir, porque hay sectores donde directamente son espectadores parados. Además de las 22 filas de la platea, la fila 13 dicen que es donde peor se escucha, tiene 3 pisos de palcos, bajos, balcón y altos. Arriba está la cazuela, luego la tertulia, le sigue la galería y arriba de todo el paraíso, que tiene algunas butacas y pegado al techo lo que se conoce como paraíso parado. ¿Qué es el paraíso parado? Es un pasillo con una baranda donde uno se apoya y desde una altura de casi 8 pisos intenta ver algo. Generalmente no es mucho lo que se puede ver, pero algunos fanáticos dicen que allá arriba se escuchaba como los dioses, se escucha como los dioses. Yo estuve en el paraíso parado pagando 50 centavos en una época que sería 2 pesos de ahora y pude entrar por primera vez al Colón, al paraíso parado. Abajo de todo, a la altura de la platea, en la pared debajo de los palcos, se ven unas rejas gruesas. Esos son los llamados palcos de luto. Si alguna familia estaba de luto, se había muerto el viejo, qué sé yo, no era bien visto que fuera a divertirse al Colón. Entonces iban a esos palcos enrejados donde nadie los veía. Pero también se dice que las cosas que pasaban en esos palcos ocultos haría poner colorado al mismísimo Chapulín. O sea que se usaban para otras cosas, además de conservar el luto. El interior está decorado en rojo con molduras en dorado, todo al tono. Las luces son tulipas sobre bronce y en la cúpula una enorme araña de 700 lámparas a la que se accede, no por afuera, desde abajo, como cualquier hijo de vecino en su casa, sino desde arriba. El tipo entra en la araña para cambiar la lamparita, no es que pone una escalera o bajan la araña y se la cambian desde afuera. Digamos y recalquemos que la cúpula, cuya pintura original se deterioró en los 30, fue repintada por Raúl Soldi en los 60 en un mural bellísimo. Un detalle que marca la relación entre arquitectura, política y sociedad es que mientras los que van a la platea y palcos ingresan por un fabuloso foyer del frente que da a la Plaza Lavalle, los que van arriba a tertulia, galería o paraíso lo hacen por otra puerta que da a la calle Tucumán, que es nada más que una puerta, sin escalinata de mármol, ni alfombra, ni nada. Una puerta. No era cuestión que un terrible oligarca de frac se cruzara con un italiano zapatero de gorra, aunque el Tano supiera más de lírica que él. Por ese motivo las circulaciones estaban estudiadas para que las clases bajas que iban al gallinero no pudieran mezclarse con los de la alta sociedad que paradójicamente aquí estaban abajo. Por suerte hubo y hay épocas en que las cosas no fueron ni son tan así. Pero esta es otra historia, en este caso otro cantar. Buenas noches. La ventaja que tiene la música es que es el idioma universal. Todo el mundo lo interpreta de la misma forma. Buenas noches. Buenas noches. La ventaja que tiene la música es que es el idioma universal. Todo el mundo lo interpreta de la misma forma. Buenas noches. Amigos de Argentina de Historia, el actual Teatro Colón fue la estación del ferrocarril, la primera estación de ferrocarril que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Y la particularidad que el escenario giratorio, era la mesa donde se daban vueltas las locomotoras. Un abrazo, muchachos. Interesante el programa. Sigan adelante. Santiago, buenas noches. ¿Alguna vez, o en estos días, o cuando te parezca, podés hablarnos algo del viejo café cincuentón de la calle Olavarría, esquina Almirante Obrón, allá por el año 11? Gracias. Es así con un pedido concreto. Así me gustan los oyentes, que tienen los gustos definidos, te dan la fecha. Le contesto, podremos. Me puede decir la bibliografía y todo. Sanka, antes de que me digas si tenés mensaje que tenés, ¿me contás tu propia experiencia en el palco de la viuda? Bueno, nada, por cuestiones de trabajo, o sea, por haber trabajado. Los palcos de luto eran palco de la viuda, en realidad. Claro, se le llaman, yo siempre los escuché así, los palcos de viuda, ¿no? Que son esos que vos comentabas, a los costados de la platea, rejas, con mucho trabajo, que es muy difícil ver desde afuera, desde la sala hacia adentro, pero sí, bien se puede ver desde ese palco, porque Radio Municipal y luego Radio de la Ciudad y también Radio Nacional han tenido sus estudios armados allí en esos palcos de viuda para transmitir los conciertos y las óperas, ¿sí? Con la reforma, con el trabajo importante que se hizo en el Teatro Colón, ahora se armó una sala de toda la sala audiovisual donde están los trabajadores del Colón y también Radio Nacional, que nuestra Radio Nacional Clásica transmite todas las semanas tanto la temporada lírica como la temporada de conciertos de la Filarmónica de Buenos Aires y diferentes conciertos que hay, que mañana ya pasó el chivo de Clásica, mañana a la noche tenemos concierto en directo desde el Colón a partir de las 8 de la noche. El cuarteto Guarneri de Praga viene a actuar al Colón y bueno, y a través del aire de la 96.7 lo pueden tener en su casa. Mira qué bárbaro. Pero bueno, cuerpo que tenemos nosotros, ¿viste? Pero me ha tocado varias veces ir al Colón en el tiempo en que se transmitía desde ese palco de viuda. Que no era viuda. No, sin serlo, me tocó ir allí, sí, un lugar más que particular, ¿no? A mí el Colón me provoca un montón de contradicciones, porque creo que la etapa democrática definitivamente le dio otro matiz, otro color. Sí. Los pibes en bermudas y en ojotas tratando de ir a la tarde, digamos, alguna de esas funciones que son más temprano, me parece maravilloso, porque le quita esta cuestión de tener que tener un determinado nivel económico para vestirse de una determinada manera para poder acceder a la música. Seguro. Al mismo tiempo, me encantan todavía la rutina de me visto para el Colón. Y están las funciones de gala, y ahí ves a las señoras con todo ese bicherío encima. Eso siguen yendo. Me sigue pareciendo hermosa. Seguro. Y tengo este programa, este pedacito se lo puedo dedicar a Elsa Ferro, que es una oyente de fierro nuestra, que es una artista plástica que estudió en los talleres de escenografía del Colón, que no es menor haber estudiado, haber pasado por esos lugares, y que es una de las que ahora le duele el Colón por lo que han hecho con él, lo que han hecho con el piso, por ejemplo, lo que han hecho con los talleres, cómo han comido esas partes. Y con hecho con los trabajadores. Sí, sí. Con los trabajadores. Están muy complicados. Y cómo han comido sectores importantes de la sastrería y demás. Quiere hacer shopping. Macri quería hacer un shopping. Un shopping no va a ser, va a ser un restaurante, pero en definitiva es la cabeza de poner una situación, digamos, que yo he visto otros grandes teatros en el mundo y es real que tienen un costado con una confitería o con un algo. Es absolutamente cierto. El Teatro Solís de Montevideo, digamos. Existen. Lo que es cierto es que no, para eso no le quitó y le comió calidad a lo que ya venía teniendo antes. Digo, este es el problema. Y nos vamos a la tanda porque Marina me hace señas raras con la mano. Bien, cómo no. Después tenemos algunos mensajitos, los oyentes. Dale. Es Pública. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela en Argentina tiene historia. Tiene historia. Thank you. Pier Francesco Orsini, duque de Bomarzo. Jorobado, bebe lo que el astrólogo Silvio de Narni dice ser una poción mágica que le otorgará la inmortalidad. Sin embargo, esta resulta estar envenenada. Cuando el veneno comienza a actuar, Bomarzo comienza a recordar episodios de su vida en una escena, en una serie de escenas retrospectivas. Su padre arroja al joven Pier Francesco a una habitación donde un gran esqueleto danza y lo hechiza. Luego su padre cae en batalla. En Florencia, el joven virginal Pier Francesco va a ver a la cortesana Pantasilea. Sin embargo, él se ve reflejado a sí mismo en su salón de espejos y esto lo perturba. El hermano de Pier Francesco, Girolamo, cae en una barranca y muere, y Pier Francesco se convierte en el duque de Bomarzo. Conoce a Julia Farnese, pero esta prefiere a su hermano Maerbele, hecho que lo irrita. En el baile del festival, el duque experimenta varios sueños. Al cortejar a Julia, él derrama un vaso de vino tinto sobre su vestido y Bomarzo lo interpreta como un presagio de muerte. Finalmente, Bomarzo y Julia se casan, pero Bomarzo se torna impotente. Según pasan los años, el duque crea gigantescas esculturas de piedra en su estado, símbolo de sus sentimientos torturados. Comienza a pensar que Julia lo está traicionando con Maerbale, por lo tanto ordena a su esclavo Abul matar a su hermano. El astrólogo Silvio mezcla la poción mágica de la inmortalidad mientras Nicolás, sobrino de Bomarzo, observa. Luego, este último envenena al preparado. Tras beberlo, el duque muere. Este es el libreto que compuso Manucho Mujica Lainez y que está basado como la novela en la vida de Pier Francesco Orsini. El 14 de abril de 1967, el Boletín Oficial publicaba el decreto número 1347, fechado el 2 de marzo, que decía así: que el estreno de la ópera Bomarzo, cuyo libro pertenece al señor Manuel Mujica Lainez y su música al señor Alberto Ginastera, durante la temporada de Sociedad de Ópera de Washington, constituye un importante acontecimiento para la cultura argentina. Que resulta conveniente aprovechar esta ocasión para auspiciar el viaje de las personas citadas, cuya presencia en Washington D.C. dará mayor relieve a la presentación precitada. Que es asimismo conveniente que ambos pronuncien conferencias sobre los aspectos literarios y musicales de su respectiva competencia, acrecentando de ese modo el propósito de resaltar las más altas manifestaciones de la cultura argentina. Que por último, resulta oportuno asignar a las altas personalidades que representarán en el extranjero las posibilidades creadoras de nuestro pueblo el rango diplomático que exteriorice el respaldo del Estado Nacional a las empresas culturales. Hasta acá todo maravilloso. 1967, vos sabés, hace memoria, estábamos en una dictadura. Era la dictadura de Onganía. Todo esto que vimos fue debidamente cumplido con la intervención de la Cancillería, que en ese momento era de Nicanor Costa Méndez, su titular, y se le asignó a los autores el rango de enviados extraordinarios y ministros plenipotenciarios, con pasaportes diplomáticos que acreditaban todo esto que te estoy contando. Esta nota, este relato que vamos a seguir ahora, es de un tipo que sabe muchísimo de estas cosas, que es Albino Gómez. Albino Gómez en ese momento estaba en la Embajada de Washington cumpliendo funciones y pasa a relatar casi en primera persona el resto de lo que pasó con Bomarzo. Yo estaba apenas trasladado de la Embajada en Sudáfrica a la nuestra, ante la Casa Blanca, para hacerme cargo de los temas de prensa y culturales, y se me instruyó de inmediato que tomara contacto con el director de la Opera Society para coordinar todas las tareas conjuntas de organización referentes al estreno mundial de Bomarzo. Así que pude seguir de cerca la excelente tarea de Mujica Lainez y de Ginastera, los ensayos de la obra, la intensa explicación que daban en instituciones oficiales y privadas, el escritor con su soltura habitual y con su gracia, el compositor con su conocido y serio rigor académico, y esto daba a la dupla un encanto muy especial. Finalmente, el 19 de mayo se produce el estreno mundial de Bomarzo en el Lindner Auditorium de la capital de los Estados Unidos, una ciudad todavía bastante provinciana en esos años, y este era un hecho cultural absolutamente insólito. Ténganse en cuenta también que si bien el Lisner era, comparado con el Colón, un modesto ámbito para semejante evento, era lo mejor que tenía la ciudad y todavía no existía el Kennedy Center. El público aplaudió de pie durante casi 10 minutos. Los corresponsales de la revista Panorama Argentina, pero de United Press y de todo el mundo, destacaron la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos, de Humphrey, del subsecretario de Estado, de otros personajes importantes como Ted Kennedy, Arthur Schlesinger, James Symington, que era el jefe de ceremonial de la Casa Blanca, profesores, autoridades de universidades locales y de los de acá estaba la inigualable, pónganle comillas si quieren, Janet Arata de Erice, Leonor Hirsch de Caravaggio, los críticos Jorge Durbano, Emilio Jiménez, el pintor Honorio Morales, la pintora Silvia de Toro, que era sobrina de Ginastera. Una lista interminable, interminable de personas, entre los que no faltaron, por ejemplo, los integrantes del elenco. Tito Capobianco, que fue el autor del lujo de la obra, el lujo visual de la obra. Y Julius Rudel, que ya había dirigido en el New York City el estreno estadounidense de Don Rodrigo, que era otra ópera de Ginastera. En fin, los invitados eran inmensos. Lo que no cuenta, quizás por pudor, quizás porque se olvidó, Albino Gómez, es que la anfitriona que se encargó de lo que había que comer y de cómo había que poner, era nada más que María... si querés llamarle Catherine, era María Julia Alzogaray quien dispuso, por ejemplo, cascadas de langostinos con formato de pentagrama, con formato de letras musicales. ¿Cómo se dice? No se dice letras, notas musicales. Qué paquetería. Exactamente. El otro hecho insólito era que Washington tiene poca vida nocturna, digamos, se acuestan como tempranito, y sin embargo este evento argentino terminó a las 3 de la mañana. Le dejó Mujica Lainez escrito en el vidrio de la oficina de Albino unas flores de Bomarzo, y también puso un pentagrama y yo soy Bomarzo Ginastera. El éxito fue maravilloso y lo tenían que traer aquí a Buenos Aires. Sin embargo, el 14 de julio de 1967, el gobierno firma el decreto 8276, en el cual excluye a Bomarzo del repertorio que sería presentado en el Colón. ¿Por qué sería esto? Por alterar a la moralidad pública, por resguardo de la moralidad pública. Prohibida en el 67, estrenada en el 72 bajo el lanucismo, repuesta en plena primavera alfonsinista y hace poco nomás también anduvo por estos lares, podemos decir que Bomarzo es tranquilamente una maravillosa metáfora de lo que hacemos con la cultura los argentinos. ¿Qué diría la abuela, Chirolo? Si descubriera este desorden, nos han prohibido tocar los cofres viejos de Bomarzo. Bah, son los trajes que pertenecieron a nuestra madre y a la otra abuela y a la madre de nuestra abuela. Todas han muerto, ¿a quién le importan? Le importan a la abuela Diana. Si nos descubren, nos riñirá, Chirolo. No nos riñirá nada. Nadie me riña a mí, que será el duque de Bomarzo. De cualquier modo, diríamos que fue idea de nuestro hermano Vicino. Perdón, nos quedaron mensajes, pero creo que valían la pena todo lo que estuvimos contando, así que mañana, en todo caso, por ahí hacemos el repechaje. Mañana tenemos visita, nos visita Franco Luciani. Ahora ya vienen las noticias de Radio Nacional y después Carlos Polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur. Hoy estuvimos con Ezequiel Sánchez, no como hoy, como siempre, ese. Adrianita Zanca, Agustín Camisa, Isabel García y Marina Getino. Y nosotros aquí, haciendo el aguante. Argentina tiene historia. Chau, chau. Chau.